Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Vayan a votar por la coalición cívica. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro.